Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este Crece la Voz, nuestro espacio semanal de reflexión alrededor del principio cultural, el horizonte que nos ofrece la cultura ancestral del buen vivir. Estamos como cada semana compartiendo desde los estudios de una radio muchas voces en Capilla del Monte, desde Cooperativa Viaraba y junto a las radios comunitarias y populares de todo el país que sintonizan este espacio para divulgar esta propuesta. Lo decimos cada semana, se trata de pensar América desde América, se trata de buscar las posibles salidas a la crisis que nos está impactando por estos días, pero que este programa podría escucharse dentro de 15 años, o podría escucharse hace 15 años, y estaríamos hablando también de una crisis. Entonces, estamos hablando de cómo salir de una vez y no volver a entrar en los procesos que habilitan las permanentes crisis, que viven de las crisis sociales, económicas y ambientales. Todo esto se ha unido en esta época de pandemia, en esta época de calentamiento global, pero también de cracks financieros y económicos, de crisis alimentaria. Estamos buscándole la vuelta entre todos y todas y no podemos eludir el compromiso como generación y como medios de comunicación de enfrentar reflexivamente, sin esquivarle al bulto, se diría popularmente, a lo más profundo de esos debates. Por eso entendemos que desde el buen vivir como principio, como ya lo han hecho otros países de nuestro continente, con históricas resistencias anticoloniales, tratando de instaurar en su constitución nacional y plurinacional el principio del buen vivir, del summa causae. Hoy tenemos un tema que nos encanta poder tratar aquí en el programa. Y nos encanta, lo hacemos por segunda vez. En otros ciclos de Crece la Voz también lo hemos tomado y le vamos a ofrecer después los canales donde poder recuperar aquellos programas si les interesa. Porque, bueno, nos pone frente al futuro, a la construcción de futuro, a la proyección hacia adelante de sociedades, de comunidades, de ambientes, de territorios sostenibles. Hablamos de educación para el buen vivir. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Viaraba y una radio Muchas Voces 98.1. Tenemos varios invitados, como cada semana es un diálogo. Este programa se trata de eso, de buscar experiencias, saberes, personas que traen consigo los trayectos, la huella para poder caminar en tierra fértil. Hoy, para educación, para el buen vivir, vamos a tener diferentes experiencias campesinas, indígenas, bilingües, experiencias de educación formal y no formal que nos van a permitir proyectar esa tarea, la tarea de la educación alrededor o con la proyección de este horizonte cultural. Como cada semana tenemos un compositor, una compositora, cantautores que nos ofrecen sus reflexiones sobre el arte, la música y el buen vivir y sus canciones también, que le remiten este programa. Hoy es una gran cantante, compositora, cantautora, que lleva consigo estos principios que estamos hablando y que los divulga a través de la música y del arte. Hoy nos presenta su reflexión sobre el buen vivir, Virginia Altuve. Hola, ¿cómo están? Soy Virginia Altuve, vivo en Capilla del Monte. Aunque nací, me crié, viví en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y muchos años en Bariloche. He criado 6 hijos, he trabajado en varias cosas, pero especialmente como docente, y soy cantora. El otro día escuchaba una entrevista a un político boliviano, que estoy casi segura que era del MAS, y él hablaba de esto del buen vivir, este concepto del buen vivir, y dijo algo, entre muchas cosas interesantes, el proyecto de vida, o sea, lo que tiene que ver más que con un proyecto de país o de sociedad, poder tener un proyecto de vida. Me gustó mucho ese concepto, porque a veces uno se olvida de que el proyecto más importante es el proyecto de vivir bien como individuos, como grupos y sobre todo como comunidades. Me acordé de Rodolfo Kusch, de ese concepto de estar, ¿no? El estar. Y bueno, ¿qué significa eso? Estar en relación, como en una actitud, digamos, más de recibir, de escuchar, de vibrar junto con la Madre Tierra y con mis prójimos, ¿no? Me pareció que, claro, es como ambicioso. Nos hemos alejado tanto de lo que es el buen vivir, lo digo a título personal, ¿no? Que hasta me parece ambicioso, difícil, imposible. Tal vez en este momento las personas, los que viven en contacto con la tierra, con la naturaleza, que se han alejado o que siempre estuvieron lejos de las tecnologías, de las instituciones, con todos sus mandatos, con todas sus obligaciones, que nos alejan tanto y nos quitan tanta energía y tanto tiempo, tal vez esas personas son las que están mejor posicionadas para estar más cerca de lo que es un buen vivir. Que tiene que ver con una armonía, con una autonomía, con poder vivir de manera autosustentable, pero también ser capaz de producir lo que consumo. Y ser capaz de compartir, ser capaz de vivir plenamente, ser capaz de ser felices, de ser solidarios. Toda la tierra es una sola alma y somos parte de ellas, dice un cantar mapuche. Y bueno, tal vez si nos sintiéramos así, parte de esa madre tierra, de esa naturaleza, sería más fácil, todo fluiría con mayor naturalidad, con más alegría, con más felicidad para todos. He elegido para compartir un tema de Abelardo Puyán González, un autor chubutense. El tema se nombra Quimei Tripanto, que significa bienvenido año. Lo he elegido porque habla justamente de las señales que da la naturaleza y que, bueno, el que vive en relación armónica con la naturaleza sabe interpretar. Thank you. había cargado de polen de los cipreses y sonaban las semillas de los charcaos en noviembre. Quimei tripanto decía una paisana araucana, rayir charcao calofilla, feitriquifin pronunciaba. Estamos escuchando a Virginia Altuve, cantante, intérprete que nos acompaña en el programa de hoy, Crece la Voz. Rayir charcao calofilla, feitriquifin pronuncia. Creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Continuamos en Crece la Voz, nuestro programa semanal sobre el buen vivir en nuestros territorios a través de las radios comunitarias y populares de la Argentina. Hoy, como te decíamos, con un tema vital para la continuidad de este principio cultural, la continuidad de la vida humana en la Tierra. Estamos en esos tiempos en los que nos enfrentamos con un umbral. Los umbrales probablemente hayan sido los momentos más creativos de la historia humana. Esos momentos en los que nos permitimos avanzar o nos vemos enfrentados a la necesidad de avanzar en nuevos procesos. Se nos cortaba la comunicación con el entrevistado. La vamos a recuperar para conversar y ahora te cuento de quién se trata. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo, en una trama infinita que no podrían reproducir ni mis amadas tejedoras del sur. Pobre de nosotros si olvidamos que somos un telar. La saga de los confines. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz, en este programa tan especial porque estamos hablando de futuro, estamos hablando de proyección, pero también de revisar cómo hemos llegado hasta acá. De eso se trata esta búsqueda, este programa que busca pensar América desde América, descolonizarnos también en el pensamiento porque entendemos que nos están faltando muchísimas cosas. Nos faltan alimentos, nos falta vivienda, nos falta tierra, pero también nos faltan ideales para proyectar nuestra vida. Y en esto también este momento histórico nos ofrece la posibilidad de revisar cómo llegamos y volver a proyectar ese futuro que necesitamos. Bueno, el buen vivir es una de esas huellas que nos permiten proyectar un futuro a distancia de lo que hemos construido hasta acá, o por lo menos de lo que ha sido estos 500 años en nuestra América. Hoy es educación para el buen vivir. Y hemos introducido, hemos conversado algo sobre el inicio. Teníamos muchísimas ganas de poder conversar con él en algunas de esas, de estas instancias. Tiene diferentes vertientes de sus capacidades. Hoy lo hemos convocado como educador popular, pero también es ilustrador y desde allí nos ha ayudado a comprender la identidad campesina del noroeste cordobés. Es docente en la Escuela del Quicho, en el norte de Córdoba. Carlos Julio Sánchez, ¿cómo le va, Carlos? Buen día. Hola, buen día, buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos oye. Sí, gracias por invitarme. Un gustazo, la verdad, y gracias por atendernos en este programa que ya trasciende las fronteras de Córdoba, que busca escucharse en diferentes radios comunitarias de todo el país. Y hoy estamos pensando esto, estamos buscando otra huella para pensar la educación, que también sin duda ha encontrado límites, que va a tener que volver a pensarse, a ver cómo se manifiesta en tiempos tan revueltos como los actuales. Contanos un poco qué vínculo haces, así como para arrancar con libertad en la respuesta, qué vínculo haces entre la educación y el buen vivir, o una educación para el buen vivir. Bueno, lo primero que me gustaría contarles, y me viene bien la pregunta para empezar por ahí, es que el centro organizativo de nuestra escuela es la asamblea. El método asambleario en lo que podemos, porque es una escuela del Estado y hay una serie de decisiones que vienen del Ministerio de Educación, pero el centro cotidiano de la vida de nuestra escuela es la asamblea. Ahí todos tenemos la palabra, todos podemos participar, todos debatimos nuestros problemas, solucionamos nuestros conflictos, y es un modo en donde uno se educa, aprende y enseña a ser protagonista, en este caso de la escuela. También de nuestras comunidades, porque son muchos chicos y chicas que participan de sus comunidades y están organizadas en el movimiento campesino. Entonces, bueno, la asamblea es una forma de buen vivir, de protagonismo, de alegría, de participación y de conflicto y de solución de conflictos. Lo primero que se me ocurre decirte. Sí, claro. Otra cosa que me ocurre es la valoración de la vida del campo profundo, del campo árido, del campo con espinas y con cactus, del campo donde llueven 350 milímetros anuales. el campo de polvareda, ¿no? No es la pampa húmeda. ¿Cómo se hace para valorizar esta vida tan desvalorizada desde hace 150 años, por lo menos, desde que empezó el modelo agroexportador? Bueno, ese es un desafío y lo afrontamos eso, valorando nuestra fauna, nuestra flora, nuestra forma de vivir, la vida campesina indígena, la forma de extraer el agua, de encontrar el agua, el trabajo comunitario, el campo comunitario. Valorar todas estas cosas que nos han hecho vivir felices durante mucho tiempo en esta zona árida es muy bonito en nuestra escuela y en nuestras comunidades. Claro. Paulo Freire hablaba de esto de la educación bancaria, ¿no? La educación que deposita cosas en el alumno frente a una educación de la pregunta, que cuestione, que libere. ¿Cómo describirías los límites que tiene la educación? Vamos a describir esa, la educación bancaria, la educación que nos han impuesto. ¿Qué claves podrías describirnos para ver cómo le oponemos, en todo caso, una educación para la libertad? Bueno, la educación bancaria, en nuestro caso del noroeste de Córdoba, del campo árido, es una educación que te expulsa del campo, porque es una educación que te impone, te introyecta, te mete, te hace leer, te hace conocer conocimientos de la agricultura, de la ganadería, de la pampa húmeda, y de la cultura de la pampa húmeda, y de los beneficios de la urbanización, y de la producción de gran escala, y de la producción con agroquímicos. Bueno, nuestros manuales de Córdoba son medio así. Nosotros le oponemos, sin desconocer esto, porque también lo enseñamos, también conocemos todo esto de nuestra Córdoba y de nuestro país, la educación que dialoga. Nosotros hacemos dialogar el conocimiento campesino con este conocimiento científico, con este conocimiento urbano, con este conocimiento que viene en los manuales, digamos, y que se nos propone desde los programas. Y el conocimiento campesino es esto: descubrir que hay otra forma de producir, descubrir que hay otras producciones, descubrir la inmensa variedad que tiene la producción campesina contra la pobreza de la homogenización de la producción agrícola industrial, por ejemplo, ese claro. Dato, ¿no? La gran variedad de las semillas de la cultura campesina y de las formas de producir y de las formas de vivir en el campo. Entonces, esta educación es una educación, yo la llamaría dialogal, en cuanto que no desprecia conocimientos que vienen de otras culturas, pero las pone en diálogo. A ver, ¿qué aprendemos de todo eso nosotros? ¿Qué aprendemos de las nuevas tecnologías, de las computadoras, de los celulares, que tan útiles no son ahora en este momento que no podemos salir? Bueno, todo eso hay que aprenderlo, pero también hay que ponerlo en diálogo con la variedad de nuestras culturas campesinas e indígenas, y hay que proponer las culturas campesinas e indígenas también como modelos a tomar por otras culturas, incluso las culturas hegemónicas. Esa interculturalidad que venimos buscando y que se viene manifestando en muchos de quienes dialogan en este programa, bueno, es uno de los tantos desafíos que tenemos por delante. Pensamos en gente que nos está escuchando en diferentes lugares del país, en general muchas de las radios comunitarias en zonas rurales, en zonas que están atravesando a lo mejor las mismas dificultades, esto de poder revalorizarnos, y que probablemente estén escuchando muchos que también no se consideren docentes, porque no ejercen la docencia en una escuela formal, pero si algo hemos aprendido es que la docencia se manifiesta en muchísimas instancias. ¿Qué mensaje podrías dar alrededor de esto? ¿Qué es lo que puede hacer una persona en estos lugares para poder dar vuelta un poco esa torta? Bueno, ya que terminé al párrafo de recién hablando de la educación dialogal, en el diálogo, esta es una de las claves, me parece a mí. Cualquier persona, docente o no docente, sobre todo los docentes, pero cualquier persona se puede tener este espíritu de escucha, de acercamiento y de diálogo a la cultura popular, si está cerca de la cultura campesina, a la cultura campesina, y tener este espíritu de escucha y de descubrimiento y el esfuerzo por tratar de comprender las culturas ancestrales, ¿no? Y todo esto, lo que es el trabajo comunitario, la posesión comunitaria de los bienes, el uso más allá de la posesión, son valores y son enseñanzas de nuestras culturas populares que, bueno, que hay que parar la oreja y saber escucharlas y saber distinguirlas y saber dialogar con ellas y saber acercarse humildemente a compartir estos saberes. Uh-huh. Eso me parece que puede ser una de las claves para cualquier persona, docente, claro, o no docente. Y vos has encontrado además una clave ahí, que es estas historietas, estas viñetas que nos han permitido reflexionar desde otro lenguaje, un lenguaje mucho más sensible, más directo. ¿Cómo te encontraste con eso? Me gustaría, aunque sea antes de despedirnos, aprovechar, porque es una tarea que, bueno, siempre, incluso nuestras propias remeras la lucen. ¿Cómo te encontraste? ¿Fue una necesidad o fue una virtud que ya tenías y que la lograste mezclar? Es una virtud que yo traigo desde muy chico, desde muy niño. Uh-huh. La fui desarrollando, la fui complejizando, la fui expandiendo. Cuando me encontré con la cultura campesina, tuve la gracia, la dicha de saber parar la oreja y descubrir estos valores, y el honor de poner esta capacidad mía al servicio de estas culturas, y ha estado muy lindo. Hay un dibujante cordobés que se llama Sergio Mas, que, ajá, si me está escuchando le mando un saludo, que dice que el dibujante, el humorista gráfico, tiene la misión, tiene la capacidad de la síntesis, poner en un cuadrito lo que muchos ponen en libros. Uh-huh. Bueno, yo tengo el honor de poner la síntesis en cuadritos y de mostrar algunas cosas que no son tan visibles en los medios hegemónicos, que no son tan visibles en los manuales que estudiamos con los chicos. Bueno, yo lo pongo en un cuadrito, a veces me sale bien, otras veces no me sale tan bien, pero tenemos esta misión de la síntesis, uh-huh, de mostrar en un fogonazo algo que debería verse y que debería ser más visible, más querible, más querido. Sin duda. Bueno, otro lenguaje. Lo he descubierto hace poco, otro lenguaje. Le recomendamos muchísimo a la gente que nos está escuchando, busque Carlos Julio, seguramente. No sé si hay un lugar que esté concentrado eso. Carlos Julio Sánchez, el Facebook, y Carlos Julio Dibujos, el Instagram. Bien. Perfecto, bueno, ahí de todo un poco. Un gran dato este, porque siempre lo tenemos repartido por ahí. Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, che, que anden bien. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Carlos Julio Sánchez, docente popular, educador, bueno, dibujante. Fíjense, búsquenlo, Carlos Julio Sánchez. Van a encontrar dibujos que nos han permitido descubrir la identidad campesina del noroeste de cordobés y probablemente la identidad campesina que recorre nuestra América de una manera lúdica y de una manera a veces simpática, a veces dolorosa. Hay imágenes que nos dejan helados, heladas, pero que pueden resumir, como decía él, gran parte de lo que nos pasa y nos cuesta poner en palabras. Seguimos en Crece la Voz. Seguimos con la música, con Virginia Altuve. También quiero compartir con ustedes un tema de Jorge van der Mole, Junio, porque, bueno, primero, todos los temas que elijo, realmente los elijo porque me gustan, me encantan, ¿no? Pero este en particular porque creo que tiene que ver con, además de ser muy bello el tema, con esta estar en contacto siempre con la historia, no sentir que la historia empieza cuando yo llego, sino rescatar, digamos, lo que es esa ola que viene de muy lejos, y que va trayendo la energía, ¿no? Y que se va transformando a lo largo del tiempo. Yeah.

pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Yo salí por mí, salí por todo. Salí por mí, salí por todo. Los jóvenes son nuestro, digamos, baluarte y al quien nosotros queremos que ellos aprendan todo lo que nuestros antepasados nos legaron. Crece la voz. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en nuestro Crece la Voz de esta semana, tan importante para nosotros, tan necesario reflexionar sobre esto, porque pareciera que si no podemos repensar la educación, una educación transformadora, va a ser difícil salir de las trampas que nos viene imponiendo la cultura hegemónica, la cultura colonial. Bueno, hay gente haciéndolo en diferentes lugares del continente y en Argentina particularmente, que viene intentando deconstruir la educación, buscar otras maneras que lleguen y que incluyan nuestra diversidad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, que permita y que ayude a la integración. En este caso, queríamos conversar con Joaquín Bustos Berrondo. Pertenece a la escuela El Pampero, en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, junto con Paula y otras familias. Iniciaron esta experiencia que nació de manera autogestiva desde el año 2016, que se reconoció como escuela municipal. Y ahí se constituyó como escuela pública de gestión estatal, algo muy importante porque, bueno, es un planteo que vienen haciendo varias escuelas en el país. El planteo de El Pampero parte del canto, la pintura, el baile, la poesía. Y más allá de esto están los planteos vitales del humano, la necesidad de reunión. Joaquín, muy buen día, gracias por atendernos. Hola Federico, buen día. Bueno, un gustazo, Bueno. Joaquín, contanos un poco de esta experiencia. Hoy venimos reflexionando con diferentes personas, referentes de esta educación transformadora, que han buscado las maneras de que la educación sirva para liberarnos o para construir sociedades más equilibradas, más igualitarias. Contanos un poco cómo aporta la experiencia del Pampero en esa visión, en esa mirada para el futuro. Primero, cuento que la escuela en Mercedes nació en el año 2008, El Pampero. Claro. En el 2008 se daba esta situación que vos contabas, que un grupo de padres interesados por la propuesta se empiezan a reunir, ¿no? Sí. Y a la escuela. Se va un poquitito la señal, no sé si es la señal o tal vez el celular. Apenitas, se viene. ¿Pero ahora? A ver ahora, probemos. Me acerqué. Ahí está mucho mejor. Te decía que en el año 2008 este grupo de padres interesados por lo que propuesta que existía en otros lados, empieza a reunir. En ese tiempo no iban ni los chicos, no iban a reuníamos juntos y la panadería, el canto. Se nos va un poquito, Joaquín. No te quiero interrumpir, pero quiero que se escuche bien porque me parece muy importante. Se nos va un poquito la señal, pareciera. Si se escucha un poco. A ver ahora. Un poquito ahora corta. Ya estoy afuera. Ahí probemos. Se escucha bien, pero se escucha como con corte, así que vamos a probar, a ver cómo sale. Y durante todo ese principio nos reunimos como adultos. Esa era la escuela, esa panadería, esa situación de tanto que se daba, era la escuela. Ahora bien, el municipio nos haya invitado para ser parte de la órbita pública, ¿no? La propuesta estatal. Eso sí ocurrió en el año 2016. Sí. Habiendo transcurrido todo ese tiempo de escuela anterior. Y algo más. Cuando nosotros nos reunimos en el año 2008, es recreando la situación que ya habíamos vivido en otras escuelas en el país, como es el Instituto Temis Speroni, ¿sí? Sí. Ya existe hace 60 años y le ha ocurrido esta misma situación. Después de trabajar muchos años así, no sé si en el anonimato, pero no siendo parte de la propuesta estatal, digamos, ¿no? Es el Estado que incorpora esa propuesta a la órbita pública. Uh-huh. Ese es el caso de esta experiencia en el tiempo. Claro. Después también es importante que, o sea, nunca el marco legal, que ahora es algo que tanto vamos a atesorar, ¿no? Y que sabemos que va a dar lugar a otras escuelas, ¿no? Nunca ha sido como algo prioritario, ¿no? Ni algo puesto para, no encuentro la palabra. Nunca ha sido como visto como algo que necesitásemos para empezar. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Es algo que se llega. Uh-huh. El caso ahí cerca de donde estás vos, hay una escuela, La Serrana, sí, que ya existe de antes que nosotros se nos haya ocurrido juntarnos y no tiene la posibilidad de tener el marco legal de escuela estatal solo porque las autoridades que por ahí les toca estar no son sensibles para con la propuesta. Es importante esto que decís, Joaquín, y me tomo el segundo, porque aquí también en Capilla del Monte hay una escuela cooperativa, que es la Escuela Olga Cosettini, y como varias escuelas en la región, en la provincia, no tenemos lo que tiene Buenos Aires, que es una ley de escuelas de gestión social. Aquí todavía no se ha reglamentado, es decir, no se ha adherido, y por lo cual también está ese impedimento. Pero bueno, nos tomamos lo que decís, no es lo esencial para arrancar, aunque después tiene sus ventajas, ¿no? No, desde ya. Es algo que se va construyendo en el andar, pero lo importante es ese andar que uno va encontrando, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que ser para nada un impedimento de escuela. Y en el plano de los contenidos, Joaquín, ¿Qué transformaciones, qué cambios les ha permitido hacer este tipo de conformación? ¿Cómo han pensado la educación? En todo caso, seguramente será por qué o qué los motivó también a arrancar una escuela de este tipo de gestión. Sí, lo que nos motivó es haber conocido otra escuela, ¿sí? Que es la misma propuesta que esta en otro lugar, con personas que hacía muchos años que venían trabajando. Y es entrar a un lugar que para uno se da cuenta que es vital, ¿sí? Es esa la motivación, el compartir un espacio vital con otro. Y después el cómo pensar la educación, te diré que es algo que estamos todos los días tratando de encontrar esa respuesta. Todos los días, digamos. Fíjate ahora la situación que nos encontramos, ¿no? Y tratamos así diariamente de tratar de encontrar, de hacer algo que tenga sentido, digamos, ¿no? Uh-huh. No caer en responder a estructura caduca. Claro. ¿Sí? Si tuvieras que poner una breve lista de las 3-4 cosas más importantes que necesitamos modificar, transformar, o que la educación puede ayudar a transformar en nuestra cultura actual y que, bueno, ustedes intentan transformar, ¿cuáles pondrías en el podio allí arriba? Yo creo que la transformación tiene que ser así, interior de uno, ¿no? Eso es infinito. Ahora, hay espacios que podemos crear que acompañen a ese recorrido interior de uno que uno se debe hacer. Para que eso pueda pasar en uno, bueno, tienen que ser espacios que estén caracterizados por la armonía en el trabajo, por el compartir con otro, ¿no? Por el por estar con otro haciendo lo que uno encuentra que tenga sentido, por ser honesto con uno, ¿no? Situaciones así que a veces están tan viciadas, pero que en lo cuando se expresan, pero que son verdaderas, ¿no? Tienen raíces, hay que pensar en eso. Uh-huh. Estar con el otro y con uno, estar atento a uno. Para el futuro, ¿qué imaginan, qué sueñan? A veces uno va mezclando entre lo que ve como posibilidad de que se manifieste en el futuro y el deseo, la voluntad que le ponemos para que sea así el futuro y sea mejor y sea más equitativo, más igualitario, más equilibrado. En esa combinación, ¿qué imaginas, qué sueñan? Para, sobre todo, bueno, vos mencionaste el contexto actual, la pandemia y todo lo que nos ha enfrentado a algunos, a un espejo también de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué imaginas para el futuro? Sí, no, mira, yo lo que te puedo contar es así algo bien real que nos está pasando. La Escuela del Pampero, que nació así como te decía, con este grupo de padres, que hoy tiene el marco legal ese que recorríamos hace un rato. De golpe había una lista de espera de chicos que no podíamos, era una lista de espera que se estaba transformando en algo así estanco porque no lo estábamos llamando. Entonces, maestro de la Escuela del Pampero, crean otra escuela, la misma en otro lugar, ¿sí? La Escuela Las Carquejas, acá cerquita. Hace un rato estábamos compartiendo con los maestros construcción acá en el Pampero. Y ahí nació Las Carquejas. Y el año pasado, la inscripción del grupo 1, que eran chicos de 3 años, eran más de los que nosotros podemos acompañar. Así que ahí nace la escuela Los Caranchos. La escuela Los Caranchos, con maestros que vinieron de una escuela municipal de Ushuaia. ¿Sí? Ajá. Entonces eso es lo que yo te puedo contar que es real y que es más de lo que nos imaginamos. Es más, pero la realidad nos supera, digamos, lo que uno puede imaginar. Nunca pretendimos, como si se quiere, esto que está pasando. Claro. Entonces hoy hay 3 escuelas y eso hace que haya muchos más. 3 escuelas chicas, eso es importante, ¿no? No esa escala inmensa que después no hay posibilidad de estar con el otro. Sí. Escuelas chicas donde los maestros nos conocemos, nos vemos, nos podemos trabajar todos los días juntos. Y reaccionando entre las escuelas, ¿no? Así que eso es como es más de lo que yo imaginamos. Esto es muy importante lo que estás marcando, Joaquín, las dimensiones, ¿no? La dimensión capaz de que cada uno, cada una tenga una posibilidad, una expresión, un protagonismo en su educación, ¿no? Esto es una característica de esto que estás exponiendo y coincidimos que esta voluntad por lo asociativo, por construir estos espacios que nos integren o nos ayuden a sobrellevar estas etapas históricas puede ser una de las grandes oportunidades que nos ofrece esta pandemia. Joaquín, te agradecemos muchísimo esta conversación, el laburo que vienen haciendo. Seguramente volveremos a charlar un poquito más, ¿eh? Claro. Bueno, no, nosotros estamos gustosos de estar acá, así que no tenés que agradecernos nada. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí estaba, conversábamos con Joaquín Bustos Berrondo, de la Escuela El Pampero, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Una muy linda experiencia. Estaban ahí ahora, ahí en la escuela, justo, escuchando y conversando con nosotros para Crece la Voz. Dormir, pensar, meditar, danzar junto a nuestros muertos, caminar junto a nuestro linaje, hermanarnos con nuestra familia, agua, fuego, tierra, viento, estrellas. Son tiempos para volver y crear. Son tiempos para que crezca la voz. Crece desde el pie. Continuamos aquí en Crece la Voz, en un programa tan especial como el tema que nos ha tocado, la puerta de entrada de hoy. Probablemente de todos los programas, aquel que nos ofrece más las condiciones de posibilidad para una transformación de nuestras culturas vigentes, de aquellos modelos impuestos. Si hablamos cada semana de pensar América desde América, sacarnos de encima algunas trampas del pensamiento colonial. Bueno, desde la educación es donde probablemente podamos hacer esos cambios, esas transformaciones. Una educación que tenga como orientación el buen vivir y no entrar en engranajes que solamente nos pongan a trabajar para generar el lucro. Estamos en comunicación con una compañera, la verdad es un gustazo poder volver a charlar con Joaquina Zuluaga, es licenciada en Ciencias de la Educación, trabaja desde hace muchos años en diversos espacios educativos, actualmente es docente jubilada y socia del espacio educativo recreativo Kim Kelen y inspiradora, voy a decirlo, de experiencias educativas y de muchos de nosotros que también nos vamos tomando herramientas pedagógicas. Joaquina, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Un gustazo hablar con vos. Igualmente, por supuesto. Y hoy, bueno, es especial. Es un programa que nos hemos dado para poder conversar de la educación para el buen vivir. Y para introducirnos así directamente nomás, ¿qué vínculo encontrás entre estos dos conceptos? En todo caso, ¿qué educación heredamos? Sería la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que hablar de una educación para el buen vivir? Y en todo caso, el modelo vigente o los modelos vigentes, ¿para qué es la educación y cómo la podemos transformar? Uy, bueno... Qué amplio, qué profundo, pero bueno, si vamos enfocándonos en esto del buen vivir, ¿qué significa el buen vivir, no? Quizás es un poco el buscar la plenitud, el vivir en plenitud, será un poco el buen vivir, el vivir felices, el vivir plenos como individuos, en una comunidad, en la sociedad. Y bueno, y podríamos empezar a ver quizás con esa lente, bueno, estamos teniendo esos resultados desde lo que conocemos como educación, la educación en general, y bueno, no vamos a meternos en ese foco porque habría muchísimo para hablar en un sentido y en otro, sí, pero quizás abstrayéndonos de esto que es lo más cotidiano, bueno, hoy en día no es tan cotidiano, pero bueno, la cotidianidad de lo que es la educación formal y todo eso, si vamos un poquito en paralelo a pensar qué educación sería la que nos encamina un poquito hacia la plenitud, hacia lo que sería el buen vivir, y bueno, podemos tener algunos ítems quizás a considerar. Por ejemplo, para nosotros, en el grupo que actualmente trabajamos juntos en distintos espacios, estamos viendo lo importante que es, por ejemplo, el juego. Hablar del juego es hablar de un espacio libre, flexible, creativo, donde distintas instancias, distintos elementos, distintas estimulaciones pueden llevar a encontrarse a uno mismo primero. Y ese descubrirse a uno mismo abordando el mundo empieza a ejercitar desde el juego distintas formas de abordarlo, de conocerlo, de aprenderlo. Entonces, podríamos hablar bastante sobre el juego, por ejemplo. Sí. Otra punta que se me ocurre que podríamos abordar, charlar, reflexionar un poquito, es, por ejemplo, todo lo que son las inteligencias múltiples. Hay un autor que es Howard Gardner, que se dedicó a describir diversas inteligencias, y no importa tanto la teoría de él en sí en este momento, sino el hecho de poder pensar que hay muchas potencialidades en los individuos que justamente, si hablamos de algo pleno, de la plenitud, muchas potencialidades para poner en juego de cada individuo. ¿Y por qué sería interesante quizás tener en cuenta esto? Porque si contraponemos un poquito lo que sucede en la educación formal, donde se ponen en juego especialmente dos de esas llamadas inteligencias, que son la lógica matemática y la lingüística, que son importantísimas para nuestra cultura. Pero ¿cuántos individuos no se sienten tan cómodos con esas dos inteligencias y tienen otras potencialidades? También podemos abordarlas como inteligencias y no las conocen. Como no las ponen en juego cotidianamente, no saben que tienen esas potencialidades. Claro. Sí, esto ya es un primer concepto muy importante entender. La educación no desde la falta, no desde la ausencia, desde la carencia, que es como a lo mejor la percibe nuestra educación lucrativa, le voy a poner ese término porque es un poco lo que nos viene recorriendo en estos programas, ¿no? Este valor de lo lucrativo por encima de lo otro, entonces tiene que rendir en términos probablemente monetarios o productivos, y la potencia, esto que vos ponés en juego como principal objetivo de la educación, ¿no? Despertar esa potencia. Exacto. Y si bien este autor, por ejemplo, comenzó hablando de 8 formas de inteligencias, de potencialidades, dejó abierto la posibilidad de que cada grupo cultural defina sus propias potencialidades, riquezas en su, de los individuos que la componen. O sea que dejó abierta la posibilidad de describir y definir distintas inteligencias que los individuos ponen en juego para sí mismos y en la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, entonces, ¿pero cuáles son las potencialidades entonces que tienen estos individuos? ¿Quién las conoce? Y los primeros que lo conocen es el propio individuo, pero tiene que tener ese espacio, esos elementos donde lo desafíen a poner en juego estas potencialidades. Sí, y así ha sido también en gran parte de lo que fue uno de los valores probablemente que tiene Sudamérica en la historia, por lo menos del siglo XX, que es la educación popular, esto que no se da solo ni particularmente en las escuelas, sino en los espacios comunitarios, en las redes sociales, en los lugares de incluso de la militancia política, que la educación popular ha planteado siempre las dinámicas del juego como disparadores para la reflexión también de nuestras prácticas culturales. Y ahí es donde me quiero parar para hacerte la última, pero tratamos de revisar nuestras prácticas en este programa y que cada oyente pueda llevarlo a su propia vida. Seguramente muchos que nos escuchan, muchas estarán en alguna escuela, en alguna práctica docente y también en otros espacios que a lo mejor no son concebidos como educativos de manera formal, pero que sí educan. La pregunta es esa, ¿qué tiene para hacer, algunas puntas has tirado por supuesto, una persona que está en la docencia preocupada por los efectos que el actual modelo educativo tiene, que está en la escuela o que habita otros espacios, probablemente comunitarios, sociales, ¿qué se puede ejercer desde esas prácticas? Y bueno, estar en búsqueda muy atenta de o atento de estas herramientas que van surgiendo, que van siendo probadas en distintos espacios comunitarios y tienen que ver con la dinámica, dinámicas grupales, por ejemplo, o trabajos con distintas formas de abordar lo emocional, que cada vez hay más personas que se están dedicando y grupos que se dedican a estas prácticas y hoy en día las redes sociales nos ayudan muchísimo a vincularnos con estas experiencias y poder tomar ejemplos, ¿no es cierto? Modelos, ejemplos de distintas dinámicas que sirven para muchísimos, para todos, diría yo, los espacios tanto de conocimiento como de vinculación entre los individuos, o sea, aprender a vincularnos, a escucharnos, a hablar, a comunicarnos en todos los sentidos, a expresarnos. Hay muchísimas dinámicas que se pueden buscar y que realmente gente que ha trabajado con los espacios de educación popular tienen muchos ejemplos escritos incluso, muchas experiencias escritas. Así que realmente sí, esto tener en cuenta lo lúdico, lo expresivo, va para todos los niveles y todos los espacios educativos, que ya sean formales, no formales, y hay mucho para investigar, y bueno, es la invitación o el desafío que tenemos hoy, ¿no? Claro que sí. Joaquina, te agradecemos muchísimo, como siempre, y bueno, seguir orientando un poco estas búsquedas, en tu caso de hace tantos años, tratando de abrir esos espacios, muchas veces al margen o a distancia de los estrictamente oficiales, pero que tienen una capacidad para producir transformaciones que las vemos. Y esa es otra de las cosas, ¿no?, que siempre trabajamos con los docentes, sacarnos la impaciencia de que el efecto sea inmediato, ¿no?, de que el efecto sea ahí nomás. Todas estas puntas llevan más a disfrutar los procesos, que estar esperando el resultado, ¿no? Sí, ahí está. Joaquina, un abrazo gigante, bueno, como siempre. Bueno, un abrazo muy grande y gracias. Dale, hasta pronto. Joaquina Zuluaga conversaba con nosotros sobre la educación para el buen vivir. Crece la voz. Estamos cerrando en esta edición de Educación para el Buen Vivir. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene en el aire de las radios comunitarias y populares argentinas. Estuvo en la producción Laura Carizón y musicalización Pablo Cardón. En la postproducción Agustín Fonten y quienes hablan en la conducción Federico Fumiato. Desde Cooperativa Vialaba les saludamos. Hasta la semana que viene. Compañera de mi noche ya. Contentos, todos la llaman la vieja, la más vieja de las truncas. Puede que por ahí la olviden, pero en Salavina nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fue una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba.